la fija para el paso de hoy. Se acerca la noche y yo quiero quedar de la cabeza y en un baile parar. Te rebusquen la bailata, yo voy a pasar junto a mi negrita que la paso a buscar. Si se calza la llanta, se remanga el pantalón, paseando en la esquina ya quitó el descontrol. Sé que te va a gustar, hoy toda la noche la vamos a pasar y de la cabeza vamos a quedar. Movete despacio para hacerme gozar, pégate a este ritmo, sé que te va a gustar, hoy toda la noche yo quiero quedar, de la cabeza vamos a quedar. ¿Y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve. Yo quiero quedar de la cabeza y en un baile parar. Te rebusquen la bailata, yo voy a pasar junto a mi negrita que la paso a buscar. Si se calza la llanta, se remanga el pantalón, paseando en la esquina ya quitó el descontrol. Sé que te va a gustar, hoy toda la noche la vamos a pasar y de la cabeza vamos a quedar. Movete despacio para hacerme gozar,